No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Es que en mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Cuando yo salgo de la casa me preguntan por ti. Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme. Quisiera concentrarme, la mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Me preguntan por ti. Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme. Quisiera concentrarme, la mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue.